Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en Airola Irratia en el 107.5. También saludos si escucháis a través de Radio Almaina o incluso desde Contrabanda FM. Y hoy vamos a tener como invitado de alguna manera a Dylan Herks, un neozelandés ahora pues emigrado temporalmente a Estados Unidos, a Wisconsin concretamente, y que desde hace años lleva un sello llamado Sting Magnetic, entre otras cosas, y de las que hablaremos a lo largo del programa. Concretamente, el nexo de unión, el hilo conductor, va a ser pues uno de sus últimos proyectos, que todavía está en construcción, digamos, pero que tiene unos cuantos temas grabados desde hace tiempo y que responde al nombre de Valentino del Mar. La idea, pues hacer instrumentales de baja calidad, de lo-fi, digamos, como el que va a empezar a escuchar, va a sonar ahora mismo. Esto es Them from Tesla Takedown, que es un poco también, aunque sean instrumentales, el hombre hace crítica a los Estados Unidos actuales. Derribando un Tesla. Valentino del Mar, así es como se hace llamar en este proyecto, en el cual él se dedica a tocar todos los temas, o sea, todos los instrumentos, quiero decir, y bueno, la grabación, que concretamente pues la debió de hacer todavía cuando estaba en Nueva Zelanda, en Wellington, y eso, The Sounds of the Haunted, sí, se titula esto, que, como os digo, es un EP. Porque bueno, son unos 6-7 temas, pero que su idea pues es ir grabando poco a poco alguno más, y cuando consiga pasta, pues sacar el disco en vinilo. Aunque todo hay que decirlo, que también ese sello que montó hace pues el 98 del siglo pasado, Sting Magnetic, estaba basado un poco más bien en las maquetas, en las casetes. De hecho, muchos de sus proyectos, que si habéis escuchado el programa este pues hace más de 5 o 6 años, en numerosas ocasiones han sonado pues eso, alguna de sus bandas que se hacen llamar, por ejemplo, pues Tape Man, cuando es como hombre orquesta, los The Planet of the Tapes, que también, bueno, y de, bueno, mezclando nombres en plan con lobos, The Tape Wolves, que quizás es su proyecto más salvaje, un grupo de instrumentales que cogen un poco el testigo de bandas, de una banda concretamente, los Mamis, que podrían decirse que es, pues bueno, el origen de que tanto de que montara el sello como el que montara grupos hace, ya os digo, más de 25 años. Y hablando de los Mamis, por desgracia no vamos a poder escuchar lo que ya definitivamente es su, bueno, de momento el primer single de lo que va a ser su nuevo disco, que sacarán en breve, You Shall Have No Better, se va a titular. Y ya os digo, hay un single rondando por ahí, pero solo en vinilo. Y bueno, los agraciados o agraciadas que puedan escucharlo, me parece que de momento son bastante pocos y pocas. Pero ¿por qué digo esto? Porque parece ser que Dylan tiene, pues bueno, relación con Trent Ruan, el cantante y aporreador de teclados de los Mamis, y juntos, digamos que han formado una especie de sello a medias, en mezclando pues el sello de los Mamis, que se llamaba, bueno, se llama y se llama Pre-BS, porque es el que va a editar su nuevo disco, el de los Mamis, digo. Pero va, bueno, han juntado ese con Sting Magnetic, de tal manera que da lugar a Magnetic BS. ¿Y cuál es la primera referencia? Pues el que vamos a escuchar ahora mismo. Un proyecto que, de hecho, por lo que me ha contado el propio Dylan, fue el Trent Ruan el que le propuso que hiciera algo así como rollo pantanoso, un poco tétrico, y bueno, que va a sonar como vais a escuchar ahora mismo. De momento, también. Han sacado solo, y bueno, de hecho es la primera referencia bajo esta etiqueta, Magnetic BS, y es un single que se llama Don't Bog Me Down, que sacaron en el 2023, un single de, nada, 40 copias, y que vamos a escuchar la cara A. Esto es Don't Bog Me Down, Bog Wolf. Contando, por cierto, él de nuevo es el que toca todos los instrumentos, pero tiene una colaboración especial, que es la de Beck Coogan, una pues artista de Nueva Zelanda, que es un poco experimental, digamos, y juntos hacen este Wolf Wolf. Wolf, que como os digo, está detrás Dylan Dylan Thomas Herx, este neozelandés, que en este proyecto, de hecho, tiene cierto, bueno, no sé si os acordáis de un personaje llamado Mook Thang, que escuchábamos también, que es pues un hombre orquesta, que detrás del cual está un tal Evan Mitchell de Illinois, que tiene, pues bueno, sonidos muy cercanos a este proyecto, y de hecho comparten también, pues esa, bueno, están disfrazados como si fuera una especie de monstruo del pantano peludo. Pero vamos, estamos ahora con Bog Wolf, que, como os digo, pues esta es la primera referencia en la que une fuerzas con Tren Mami, y que teóricamente, si el proyecto este de Valentino del Mar sale adelante la edición en física, pues sería ese sello el que sacaría ese disco. Durante todos estos años, y sobre todo durante el tiempo que estuvo en Nueva Zelanda, ya os digo que tenía activo Stick Magnetic y tenía un montón de proyectos y de bandas muy interesantes, como por ejemplo los Sparkling Duets, una banda que posteriormente estaban afincados en Londres, pero originales también de Nueva Zelanda, y que hacían, pues, por ejemplo, versiones de Henry Mancini, como este Experiment in Terror, donde tenemos al propio Thomas tocando la batería. Sparkling Duets, experimento en terror. Clean Duets, que aparte de él a la batería, en realidad, bueno, el proyecto era más una banda que montaron una pareja llamada Claire McNamara, cantante y guitarrista de los Nightshades, una banda junto con Shaun Blackwell, que también pues era el guitarra principal, digamos, y también cantante de algunos de los temas, que formaban este dueto de Sparkling Duets, pero que ciertamente lo llevaron todo más allá con esos Nightshades que escuchábamos pues hace eso, unos cinco años, y que por desgracia me parece que deben de estar finiquitados, porque hace mucho que no se oye nada de ellos nuevo, así que no sé si es que andarán en otras cosas, pero la verdad es que la casete que sacaron en su momento y sacaron incluso un EP en el sello este Bis Records, este sello gallego, que un material muy guapo del que vamos a vamos a recuperar, por ejemplo, un instrumental que aparece precisamente en ese EP que sacaba el Visto Recordings. No sé si he dicho el Visto o bueno, el Visto Recordings, que de hecho también se dedican a traer a grandes bandas creo que grandes giras. Vamos a escucharlos con este K-Tipo, que aparecía, como os digo, en ese EP titulado Death Nerves. Son los Nightshades. Nightshades, como os digo, al final a la postre lo que fue su último EP. Antes habían sacado Evil Dreams, que era un casete que estaba realmente, vamos, lo más brutal que hicieron, una mezcla de cramps, garaje, surf, todo lo bueno, que sonaba a muchas cosas, pero ciertamente con mucha personalidad. Y ahora pues lo que vamos a hacer es vamos a escuchar lo que fue su debut con una también casete de dos temas, en los cuales, por ejemplo, este Morticia, que es donde cantaba ella, Claire McNamara. Son The Nightshades. We'll be right back. una grabación que sacaron en el 2016 y que ya, bueno, estaban ya grabada en Londres, con una formación que completaban Lachlan Anderson al bajo y Neil Cavanagh a la batería. Y os digo, era la pareja formada por Shaun Blackwell y Claire McNamara, que pues bueno, no sé si romperían después, y el caso es que el grupo tiene pinta de, ya os digo, no estar ya en activo, pero sí que tenemos la música, por suerte, y vamos a escuchar la cara, bueno, sí, la cara de la casete, este London Falling. Nightshades, una banda que a diferencia de algunos de los otros grupos que forman parte de del catálogo, digamos, o del sello Sting Magnetic, pues son más fáciles de encontrar. De hecho, tenéis pues todo lo que grabaron, por lo menos en su Bandcamp, y bueno, os lo recomiendo si os gusta lo que habéis escuchado. Estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y volvemos con Valentino del Mar, este proyecto de David Thomas Hecker, que ya os digo, como os decía al principio, tomó como referente un poco a los Mamis en su momento. Y de hecho, pues esos, todos esos proyectos que os comentaba, Planet o The Tapes o The Tape Man, etcétera, etcétera, digamos que para que os hagáis una idea visual, pues él, que tenía como pues como fetiche, digamos, la cinta magnética de las casetes, pues en vez de envolvérsela, bueno, el cuerpo o o la cabeza con vendas, como hacían los mamis, de color blanco más o menos, bueno, blanco tirando a sucio, pues este lo que hacía era envolverse con tira, bueno, similando un poco a que pareciera que era cinta magnética, pero vamos, cinta negra, básicamente. Entonces, que sería un poco como los mamis, pero en color negro. Y luego eso, pero eso, buscando ese sonido malo, pero con encanto, por decirlo de alguna manera. Y es lo que ha conseguido con Valentino del Mar, que es un proyecto bastante más tranquilo, pues casi él dice hasta un poco romántico, cercano pues eso al surf. Y de hecho, en un disco en el cual aparecen dos versiones, una es de, bueno, el clásico Sleepwalk de Santo y Johnny Farina, que es pues el clásico instrumental que, bueno, se ha hecho millones de veces. Y luego también hacen el Mashi, un tema que hay una versión que hacen los mamis precisamente, aunque no es de ellos, es de los Wailers, una de las bandas favoritas de los mamis. Pero nos vamos a quedar con uno de sus temas escritos por el propio Dylan, que es este Comets Over the Sea. Es Valentino del Mar. Ahí teníamos a Valentino del Mar con un disco titulado The Sounds of the Haunted Sea, que son, pues bueno, todo instrumentales, que le recordaban un poco, pues bueno, a su época de cuando estaba en Wellington, en Nueva Zelanda, en el norte de Nueva Zelanda, que precisamente, pues eso, está cerquita del mar, cosa que ahora que debe de estar en Wisconsin, me parece que el mar está bastante más lejos. Luego al final del programa que haremos con otro tema más, pero ahora vamos con otro instrumental, pero ahora de un, bueno, de un proyecto bastante más cercano, que es Santiago Delgado, que tiene un nuevo, bueno, un nuevo proyecto no, porque en realidad lleva con él pues incluso antes de los Runaway Lovers, desde pues el siglo pasado aproximadamente. Se llama Elvis de Goma y acaba de sacarlo pues en el pasado mes de marzo, acaba de sacar a este proyecto, que en principio de momento va a ser en formato CD solo, y del que, como os digo, vamos a empezar escuchando un instrumental, que además pues tiene cierta, bueno, cierto sonido que parecido a lo que acabamos de escuchar. Y bueno, vamos a empezar un poco por lo antiguo, porque, a ver, son 11 temas de, pues, grabados recientemente, junto con el batería Sergio Marín Boza, pero incluye 4 bonus tracks, que son precisamente, pues bueno, unas maquetas que grabó, pues, hace unos cuantos años, pues entre el 2000 y el 2003, en un 4 pistas, entre los cuales, pues, se encuentra una curiosa versión, que es la que vamos a escuchar, que es de, pues, un clásico tema de las Sangrilas, que se llamaba The Leader of the Pack, y que él convierte en este instrumental, en el que, bueno, aquí toca todas las instrumentas, todos los instrumentos menos la batería lo toca él, incluido las guitarras, y el batería es Borja Barrueta, que entre otros, pues bueno, ha tocado con Jorge Drexler. Vamos a escuchar, si encuentro el botón, aquí está, vamos a escuchar ahora sí, Leader of the Pack por Elvis de Goma. Elvis de Goma, como os digo, Santi Delgado, con este, pues, nuevo disco que se ha autoeditado y que, bueno, ha grabado a lo largo del tiempo. Concretamente, ya os digo, esto eran unas maquetas de hace más de 20 años y que, bueno, que tomó forma, pues, en el 2024, cuando se juntó con este batería argentino llamado Sergio Marín Boza, que pues bueno, empezaron a grabar temas poco a poco y bueno, ahora han completado este álbum que, como os digo, sale de momento solo en formato CD. A lo largo del tiempo pues ha contado con muchas colaboraciones y en el disco pues también aparece con unos cuantos invitados, entre ellos por ejemplo están David Sánchez y Nerea Alberdi de Doctor Maja. Y bueno, un montón de que hoy no lo vamos a escuchar porque no va a dar tiempo para todo, pero nos vamos a quedar con un grupo que se llama Imbigu, o, bueno, no sé si se dice Imbigu, bueno, Imbigu Gypsy Jazz, un proyecto en el cual pues precisamente está el hermano de Santi, Víctor Delgado, que toca la guitarra solista, si no me equivoco. Luego estaría el guitarrista rítmico Unai Azcune y el contrabajista Jorge Trueba. Juntos, pues eso, con ellos ha grabado tres temas, de los cuales pues nos vamos a quedar con uno de ellos que, bueno, como tienen ese rollo precisamente de gypsy jazz, pues tocan tres temas en, pues eso, en ese estilo, y uno de ellos es precisamente homenajeando a uno de los, pues bueno, de los guitarristas que más le gustan a Santi, yo creo, que es Django Reinhardt, con este Alma de Django, precisamente es Elvis de Goma. Una guitarra con alma de Django, un cigarro, un café y este tango. Suena un swing con alegría y después melancolía. Una guitarra con alma de Django. Un violín, la melodía. La canción es noche y día que resuena todavía bajo el puente de Marina, que resuena todavía. Una guitarra con alma de Django, un cigarro, un café y este tango. Suena un swing con alegría y después melancolía. Una guitarra con alma de Django. Un violín, la melodía. La canción es noche y día que resuena todavía bajo el puente de Marina, que resuena todavía. Un violín, la melodía. La canción es noche y día que resuena todavía bajo el puente de Marina, que resuena todavía. Estamos escuchando a Elvis de Goma, como os digo, el nuevo proyecto de Santi Delgado, de los Runaway Lovers, que siguen, vamos, no es que se hayan separado ni nada, sino que simplemente pues quería sacar, dar a luz a este proyecto que, bueno, pues tiene unos sonidos más, aparte del rock and roll, que vamos a escuchar ahora mismo, por ejemplo, pues tiene ese rollo gypsy jazz que acabamos de escuchar, e incluso algo de bossa nova, blues. Un poco, pues bueno, una gran mezcla. Como os digo, vamos a escuchar pues lo que es el nombre que precisamente da título al proyecto, y con esta canción que se llama Elvis de Goma. llueve o hay tormenta, la nieve, granizo, no me atormentan, pues yo voy a salvo en mi Cadillac. Pues yo tengo un Elvis de goma, está muy vivo y esto no es broma, ya buen seguro me protegerá. Hablando con mi Elvis de pega, vamos arreglando el mundo una vez más. Yo le digo, búscate una pristilita, que sea dulce, que sea bonita, la colgaré a tu lado en el cristal. Voy a 90 por la autopista, llegaré a mi destino. Soy optimista, mi Elvis de goma me protegerá. Parecía de verdad. Y yo allí me quedé esperando, tirado en la cuneta, fumando tabaco, o quizás era tabaco con algo más. Y allí fumé uno, dos, tres, cuatro días, hasta que me paró la policía y me hicieron la pregunta del millón. Se me ha fugado, espero que regrese de Las Vegas de follar. Y ahora he cambiado, soy pesimista desde que a mí Elvis le perdí de vista. Y esta noche duermo en el penal local. Y mientras yo estoy en el calabozo, mi Elvis de goma está lleno de gozo. Moviendo la pelvis sin parar. En Las Vegas, moviendo la pelvis sin parar. En Las Vegas, moviendo la pelvis sin parar. Elvis de goma. O lo que es lo mismo, Santiago Delgado junto con el batería Sergio Marín Boza. Y continuamos, y que de momento tampoco es que tengan muchas fechas para presentarlo, pero sí que hay una concretamente el 24 de mayo que tocarán en Venta, cerca del metro de Bidezabal. Un concierto de estos de mediodía a la una de mediodía. Seguimos con otro personaje que también suele hacérselo muchas veces él solo, que es Bloodshot Bill, que tampoco es, vamos, otro que no para de grabar cosas. Y pues en el pasado octubre sacaba el tercer EP dedicado a Halloween, que él ha titulado Trick and Treat volumen 3, y del cual vamos a empezar escuchando este Bones Rattle. Es el canadiense Bloodshot Bill. Down his home, if it isn't his home. Down his home, if it isn't his home. and the groaning is the only sound. And he's got digging himself from the ground. Gone sawing through the dirt. He's got a rip shirt and he's coming to death. The worst he wants, yes, he wants to haunt. The new home is beneath the stone. The new home is beneath the stone. So get ready for a battle when you hear his horn rattle. Bloodshot Bill, que, como os digo, toca todo, batería, contrabajo, guitarras y hasta se hace él mismo los coros. Esto, por ejemplo, también se llama Invisible Man, Stay Away From Me. Sound of a clarinet. I turned around, saw a suit, but no one wearing it. It started walking, it was coming for me. I started running, but I still couldn't see. Leave me alone, invisible man. Taking all day and I can't stay. Never know if you're a rain. I can't make it and you're just smelling rain. No one can see where you may be. Invisible man, stay away from me. Invisible man, stay away from me. Gloves, yes, around my neck. Started to squeeze, but I didn't panic. I grabbed the call, then I started to unravel. And it was a plea when they banged the gavel. Leave me alone, invisible man. Taking all day and I can see. Never know if you're a rain. I kind of make attention to the smell in the air. No one can see where you may be. Invisible man, stay away from me. Invisible man, stay away from me. Y de Bloodshot Bill vamos a acabar con el amigo Dylan Thomas Herx, de nuevo, con ese proyecto con el que empezábamos y que se llama Valentino del Mar, otro instrumental. Antes se metía con el fabricante de Tesla y ahora, ya os digo, otro instrumental en el cual no dice ni palabra, pero que se titula Fog Ice, y no precisamente refiriéndose a los hielos, a los hielitos, sino pues bueno, a esos pistoleros que han contratado en Estados Unidos para echar a los emigrantes. Pues eso, que les follen. Fog Ice, es Valentino del Mar. Thank you. Y acabamos con eso, ese era Valentino del Mar, el responsable de Sting Magnetic, ahora Magnetic BS, ya os digo, junto con Tren Ruan de los Mamis, que ojalá algún día de estos podamos conseguir escuchar lo nuevo de los Mamis, 30 años después del último que grabaron. Y acabamos con pues un par de conciertos que va a haber, que hay una semana bastante punk. Por un lado están Total Chaos, esa banda pues eso, estadounidense de punk vieja escuela, que va a tocar, pues concretamente, vamos, cercano aquí por lo menos, van a tocar el jueves 19 en Arrasate y el 20, el viernes de este mes de marzo en el que estamos, en el Gasteche de Zorroza. Luego también van a estar otros míticos, GBH, que pues bueno, están de tour, y concretamente el jueves 19 estarán con los Death Devils, esa banda que creo que son valencianos, que han sacado un primer disco, en el Rock Beer de New de Santander, van a estar el jueves día 19. Y por último, unos teloneros que a mí me parecen muy interesantes, que se llaman Ghost Fan Orquesta, que bueno, más o menos como dice el nombre, hacen un poco de funk con una orquesta y bueno, instrumentales muy interesantes, y bueno, van a estar de teloneros de una banda llamada Psychedelic Porn Crumpets, que deben de estar haciendo bastante ruido mediáticamente hablando, digo. Y nada, van a estar este miércoles 18 aquí en Bilbo, en el Café Anchoqui. Y nada, esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola y Ratia. Agua.